pensar un poquito la política, la comunicación. El tema es prioritario, tiene que ver claramente con mucho de los análisis políticos y de las noticias que te vas a encontrar en portadas en el día de hoy. Vamos a deshojar un poco el acuerdo gobierno-oposición. Algo te estuvo mencionando también en el primer tramo de la mañana el amigo Maxi Roberto. Bueno, ¿qué consiste en la firma de un acuerdo entre el oficialismo y el peronismo no kirchnerista, así le llaman, para tratar de transmitir tranquilidad a los mercados, enyoguizar, si querés, a los mercados? Y lo tengo en línea a Daniel Rosso, sociólogo y periodista de la revista Contraeditorial, para pensar un poco el tema. Daniel, aquí Pablo te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, estoy hojeando los 10 puntos. Sí. Bueno, lo primero que a mí me llama la atención es la inestabilidad de las identidades de lo que se denomina el peronismo racional, entre comillas, ¿no? Pues son como identidades líquidas, se mueven de la distancia, la cercanía con el oficialismo en cuestión de días. Por momentos son los más férreos opositores, por momentos se acercan a firmar un acuerdo para, entre comillas, darle previsibilidad a los mercados. Es decir, es la mejor posibilidad de aplicar la vieja categoría a esta altura de Zygmunt Bauman de la identidad líquida, es decir, una identidad que se mueve, que está todo el tiempo en movimiento, que no tiene una posición fija, ¿no? Más burdamente podría ser como esta idea de coqueteo. Es como es como lo que en general termina apareciendo en los grupos motivacionales que estudian a, sobre todo a Massa, que es alguien que nunca termina de creérsele en sus posiciones políticas, o sea, alguien que está todo el tiempo en movimiento, se está moviendo de una posición a otra. Y por eso la idea de líquido es por la idea del agua que se mueve todo el tiempo, ¿no? A diferencia de lo sólido, pensemos en el hielo que está fijo, lo líquido, el agua, se mueve, se va moviendo de un lado hacia otro. Va buscando camino, va buscando surco. Exactamente. Y al mismo tiempo, este sector de la oposición, entre comillas, racional, que plantea como una especie de tercera vía, o sea, ni el camino del oficialismo ni el camino de la oposición más fuerte liderada por Cristina Fernández de Kirchner. Ellos plantean como un camino intermedio. Ahora, por uno u otro motivo, ese camino intermedio en general termina confluyendo con el camino único del macrismo. Porque los 10 puntos que se están planteando aquí para la discusión no integran cambios significativos con relación al programa económico que el gobierno acordó con el Fondo Monetario. Si estos 10 puntos son una especie de reafirmación de ese programa acordado con el Fondo. Entonces, este acuerdo, de algún modo, no innova en relación a las políticas públicas, sino que le agrega base de sustentación al programa ya acordado con el Fondo. Por ejemplo, punto 1, lograr y mantener el equilibrio fiscal. 2, sostener el carácter independiente del Banco Central. 3, mayor integración con el mundo. 4, respeto a la ley, los contratos, la seguridad jurídica, etcétera. 5, creación de empleo a través de una legislación laboral moderna. Legislación laboral moderna parece un eufemismo perfecto reforma laboral, que es lo que está pidiendo el fondo. No dice absolutamente nada, es hasta peligroso firmar un documento que tenga ese apunto. Claro, y si vas al 6... eliminar los impuestos distorsivos, que es también una demanda del sector empresario más concentrado. El 7, consolidar un sistema previsional sostenido y equitativo. Ahí también hay una demanda del fondo de reformar el sistema previsional para reducir el déficit. Y el punto 10 es como la gran síntesis de todo, porque el punto 10 dice cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores, ¿no? Entonces, bueno, cosa que gran parte de la oposición que está quizás ahí sentada votó y ratificó en el Congreso. Efectivamente, uh-huh. efectivamente. Por lo cual, da toda la impresión, si son estos 10 puntos, por supuesto puede haber innovaciones, pueden no ser los 10 puntos definitivos, si lo que van a discutir son estos 10 puntos, en realidad lo que están discutiendo es una ampliación de la sustentabilidad política del programa Acordado con el Fondo. Es eso. Uh-huh. A eso se le suma una fuerte tendencia ayer y hoy de construir al kirchnerismo como un como en su versión más extrema. Lo que hoy aparece en algunos de los medios, claramente en La Nación, es esta estrategia comunicacional que consiste en captar discursos a los que se los pueda estirar o distorsionar para construir allí la versión de un kirchnerismo extremo. Por ejemplo, hoy toma el diario La Nación una declaración de Mempo Giardinelli que expresa a uno de los sectores de intelectuales que apoyan a la oposición encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. Digo uno porque es el grupo manifiesto, hay otros, está el grupo Fragata, está Carta Abierta, o sea, hay muchos sectores agrupados de intelectuales que apoyan el sector opositor liderado por Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Bueno, ¿qué hace La Nación? Toma una declaración de uno de estos sectores, el de la declaración de Mempo Giardinelli, que plantea algo así como suprimir el actual Poder Judicial para refundar uno nuevo, y por esta operación de estirar el discurso o distorsionarlo, eso que es dicho por uno de los tantos intelectuales del espacio se es atribuido al programa de gobierno de Cristina Kirchner. Claro. Uh-huh. ¿No? Que es un salto conceptual, político, inusitado, porque obviamente la líder de un proceso político no puede hacerse cargo de todas las declaraciones que hay en su seno, porque obviamente, además, si no existiera ese pluralismo interno, se diría que es una fuerza autoritaria. Uh-huh. Ahora, no es una fuerza autoritaria. Hay opiniones de distinto tipo y se usa esas opiniones distintas para construir estas operaciones, ¿no? Uh-huh. Sí, muy bueno, muy bueno. Nos dejás pensando, como siempre, Daniel. Este tema seguramente va a continuar. Va a tener en algún momento algún tipo de resolución, ¿no? Más allá del documento y del acuerdo del gobierno. Lo cierto es que ya está en marcha el camino para definir listas precisamente, y cuando, bueno, se concrete de alguna manera con estas presiones, estos armados, estos intentos, verdaderamente ahí vamos a tener un poco más una fotografía que va a ser la que en definitiva va a construir el país que se quiere para el futuro. Totalmente, y me parece interesante seguir en los medios hegemónicos tipo Clarín o La Nación este intento de construir al kirchnerismo en su versión dura. Por ejemplo, uno de los títulos principales de La Nación hoy es: en la Casa Rosada celebraron la reaparición del kirchnerismo duro. Uh-huh. O sea, necesitan efectivamente construir esta versión dura del kirchnerismo. Daniel, te mandamos un abrazo. Hablamos la semana que viene. Dale, un abrazo grande. Lo escuchaste a Daniel Rosso aquí, bueno, sociólogo, de profundo análisis en muy pocos minutos, es lo que te propone cada semana. Es periodista de la revista Contra Editorial, que la encontrás en redes sociales también, en sitio de Facebook, por ejemplo. Interesantes artículos para compartir, para leer. Hoy le metimos un poco a un tema que cierra la semana, el acuerdo gobierno-oposición. Bueno, de qué forma también están comunicando este posible acuerdo. De eso se trató la propuesta del día de hoy.